Hola, me llamo Daniel Lescano y quiero mandar un gran saludo para toda la gente de Paraguay y aguante, Flor de Piedra.